Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Huarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.cce.com. Ya me trae eso. www.radiocce.com. Así es la página web. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del penúltimo programa del año 2017, de su programa Trazos de nuestra Identidad, tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Hoy con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Analizaremos sobre los acontecimientos suscitados en este año en esta hermana República Bolivariana de Venezuela. Y también que a pesar de toda esta injerencia internacional por parte del gobierno norteamericano, de los bloqueos, sobre todo de las medidas económicas y bloqueos que constantemente está dando el gobierno de Trump y de la derecha venezolana, Venezuela, tengo que decirlo, que desde el 2014 y sobre todo este año, donde han tenido que pasar varias situaciones muy difíciles, pero a pesar de todo eso, de muertos ocasionados, de la crisis económica interna, a pesar de eso, el pueblo venezolano junto a su presidente Nicolás Maduro han dado un ejemplo, como siempre lo he dicho y lo reiteraré, de democracia, de participación, de poder popular y sobre todo de dignidad y trabajo para ir construyendo y saliendo de la crisis firmemente. Justamente esta tarde vamos a analizar la Venezuela del 2017 y cuál es la proyección de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela hacia el 2018. Esto lo haremos junto de la mano con un analista político internacional, parte de la Comisión Política del Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, parte de la Casa de los Pueblos, antropólogo, cineasta y un gran amigo del programa, el Fernando García. Saludemos, mi querido Fernando, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan, que se nos hace tan importante, porque como tú hablaste, la guerra económica y la guerra mediática son dos de las formas en que se está desarrollando en este momento esa ofensiva imperial. Imperial es a Venezuela, pero también hay que ir analizando, como también siempre lo manifestamos, dentro de una visión de la geopolítica regional, pero también de la geopolítica mundial, ¿no? Han pasado muchas cosas importantes en este año que va terminando, ya próximamente estamos a 4 días de que se termine, o 3 días de que se termine el año occidental 2017. Tanto en el Ecuador ha habido muchos cambios importantes, muchos acontecimientos, pero también a nivel mundial. Muchas cosas tristes, muchas guerras, pero también avances importantes. Pero los pueblos que todavía luchan por su reivindicación, por sus independencias, por sus libertades y sus soberanías, siguen al pie del cañón. Y sobre todo nuestra patria grande, nuestros pueblos, que estamos conscientes de que no queremos ser ninguna colonia norteamericana. Bueno, también esta tarde seguiremos viajando por nuestro Ecuador milenario. Se acerca un feriado por el fin de año y mucha gente no pasa en la capital de los ecuatorianos, sino que decide viajar. Somos nosotros chasquis, caminantes, los ecuatorianos. Nos encanta viajar por todo el Ecuador y darles alternativas, la costa, la sierra, la región amazónica. Son buenas alternativas para que usted disfrute de este fin de año junto a su familia. Uno de ellos es la provincia verde de Esmeraldas, la más cercana, pero también hay la provincia de Manabí, también bañadas esas por sus paradisíacas playas que bañadas por el Océano Pacífico. Bueno, vamos a escuchar muy buena música, también memoria oral sobre el animero negro y sean bienvenidos todos. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Yupay Chayni. Y bueno, damos la bienvenida y saludamos también, como todos los días miércoles y jueves de toda cada semana que se transmite este programa, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Le saludamos al Francisco Viracocha en la parte técnica y de control, y también a todo el equipo de producción. Bueno, iniciamos con la programación, y si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, pues es muy fácil. Si usted tiene su teléfono inteligente o la tablet, puede bajarse la aplicación Play Store y todo escribir con mayúscula Radio CCE HD, y estás conectado a la selecta en programación de la primera radio pública cultural como es Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. También, antes de irnos, de iniciar con emisión de y la programación de esta tarde, hoy quiero recordar que hoy, justo un 27 de diciembre, hace 220 años, nace en tierras ecuatorianas, en tierras quiteñas, justamente se conmemora el nacimiento de Manuelita Sáenz, esta mujer libertaria que luchó junto al libertador Simón Bolívar, el general Simón Bolívar, para la independencia y la reivindicación ante el yugo español. Una mujer que marca un referente importante y que junto a miles y a cientos de mujeres también lucharon por la reivindicación y la libertad y la independencia de nuestros pueblos, y en este caso del Ecuador. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Corriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos hacia la provincia de Esmeraldas, con su capital Esmeraldas, población 385.223 habitantes, superficie 15.239,1 kilómetros cuadrados. Al son de la marimba se desborda la verde naturaleza, mostrando al visitante paisajes de encanto, playa, sol, arqueología y mucha cultura. Ubicada en el noroccidente de la región litoral ecuatoriana, sus límites son al norte con la República de Colombia, al este con las provincias serranas de Carchi, Imbabura y Pichincha, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con las provincias de Manabí y Pichincha. En estos territorios se desarrolló la cultura tolita en el periodo de desarrollo regional, 500 a.C. al 500 d.C. También habitaron estos territorios los campases, lanchis, malabas y niguas. En el periodo de integración a partir del año 500 d.C. fue ocupada por los atacames y chachis. A

tropa, por oriente viento en popa, Juan García anda pregonando. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lo carabal y Congo, lo que han caminado Quintero, están siendo muy sinceros, navegando en su bombo, tocando guasar rombo, diciéndole a la en el velorio, en final país entero. Por favor, hermanos negros, no dejen su territorio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ay, mientras más caminaba Juan García más andaba. Ay, mientras más caminaba Juan García más andaba. Ay, mientras más caminaba Juan García. Que suene la marimba, que suene el bombo, que suene los cunún, para hacer este merecido homenaje a este gran antropólogo esmeraldeño como es el señor Juan García. Hola, mi nombre es Diomedes Espinosa, soy de la provincia del Guaya, cultivo cítricos. Un caluroso saludo a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Me llamo Eduardo Meneses, soy parte de la Universidad Popular del Buen Vivir, que es miembro de la Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales del Ecuador. Y bueno, queremos dar un gran saludo a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es muy importante que estos espacios existan en la radio para poder profundizar nuestros debates. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, estamos ya en nuestro segmento de los encuentros con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Reiterando la bienvenida a Fernando García, analista político internacional venezolano, latinoamericano, hombre de esta patria grande, ya vive por... ¿Cuántos años vives acá ya en el Ecuador? Casi, cineasta, casi 40. Activista, ya casi 40, todo, casi todo un hábito, familia desde aquí. Desde 75, 76. ¿Y qué te trajo al Ecuador? Caminando, yo caminaba por Sudamérica. En realidad he ido hacia Chile en el año 72. Ya. Y ya después se truncaron los planes. Conoció a Alicia Naranjo y dijo, no, aquí me quedo, en esta tierra del sol recto y de la mitad. Cineasta eres tú, mi querido Fernando. Sí, yo trabajé fotógrafo, en cine productor. Durante 30 años aquí en Quito. En animación, en escenografía, en dirección de arte. Sí. Al cine le dediqué mucho tiempo de su vida. Pero ahora también, bueno, aparte de ser un gran escritor de artículos, un analista político internacional, como les decía, es un hombre de esta patria grande, muy consciente. Yo creo que sus análisis también son tan importantes y nos aportan a ver mejor, ayudarnos a tener otra visión de la que normalmente tenemos el común de la gente. Y eso es gracias también a la distorsión de los medios de comunicación, que es parte de esta guerra comunicacional en contra del pueblo bolivariano de Venezuela. Nunca sacan la verdad, incluso en los medios de nuestro país. Y como reitero, me da una pena decirlo, pero cada que veo Ecuador TV, medio público, realmente creo que ya no es un medio público. Pertenecerá a la administración, al medio público, pero bueno, eso será otro tema y yo para otro programa más adelante, en el próximo año, ya en el 2018. Pero de alguna manera, esta distorsión, yo creo que el programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite a través de esta emisora de Radio Casa de la Cultura, hemos podido informarnos de las noticias directamente de los comunicados de la embajada, de la embajada de la República Bolivariana acá en el Ecuador, pero de su embajadora, de la voz de la embajadora, doctora Carol Delgado, pero también de quienes hacen y han venido también tanto venezolanos a dar varias conferencias de las realidades para analizar la situación de Venezuela. Hemos continuado y seguiremos continuando con este compromiso de la correcta información y brindar las voces adecuadas para que conozcamos la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos, porque nos compete a toda nuestra patria grande. Y uno de estos analistas ha sido Fernando, que nos ha aportado muchísimo en entender mejor la realidad de Venezuela. Fernando, Venezuela realmente, a partir del fallecimiento y de la partida física del comandante eterno Hugo Chávez, y que dejó, y que no se equivocó, como siempre decimos, a pesar de tantas críticas que hubo, y decía, con el presidente Maduro no dura ni dos meses el chavismo, a partir de lo que se muere Chávez, se terminó el chavismo en Venezuela. Y a pesar de toda esa injerencia, porque le ha tocado duro al presidente Maduro enfrentar varias situaciones, y sobre todo enfrentarse como lo hacía, pero con mucho más tenacidad, en la coyuntura actual, pero los problemas y las medidas del gobierno norteamericano ha sido el presidente Maduro ante los gringos y ante el imperio este nefasto y ante una derecha recalcitrante, fascista, venezolana, y que ha traído varios muertos durante este año a través de las guarimbas. Mi querido Fernando, bienvenido. Sí, mira, sobre eso te diré que Maduro ha demostrado haber sido una buena elección. La mediática lo quiere presentar como un ser ignorante, no, todo lo contrario, un hombre brillante y atinado. Pero mira, lo que yo te quería hablar sobre la guerra mediática. Ha llegado a un punto en que la gente oye y... ¿Qué quiere decir guerra mediática? O sea, para que podamos, nuestros oyentes, entendamos mejor. ¿Qué es la guerra mediática? Bueno, estos términos que se escuchan mucho, pero que realmente, ¿cuál es el verdadero sentido y el concepto o la acción de cuando se habla de guerra mediática? La imposición de una mentira como verdad, por medio de el monopolio de los medios. O sea, ya esto tiene los antecedentes en el nazifascismo de la primera mitad del siglo XX. Imponer la mentira hasta que por repetición se convierte en verdad. Eso es y eso es lo que ha pasado realmente en Venezuela. Sí, pero con el aditamento de que el sionismo se ha apoderado de los medios. Entonces, detrás de cada mesa directiva hay un poder que los lleva a que los empuja a tener la opinión que les interesa a ellos, al imperio y al sionismo. Sobre Venezuela se habla demasiado, en muchos países se habla más de Venezuela que sobre su propio problema, como en España. Pero tenemos que algunas personas se prestan, no son amigos de Venezuela los que se prestan para promover estas campañas. Y en esta época, después de varios meses en que la constituyente dio un ejemplo de democracia, cortó con la violencia que la derecha impulsaba y que fue culpable de la mayor parte de los fallecidos, y los fallecidos que no fueron culpa de la derecha, sus agresores, si fueron de la fuerza pública, están presos y en trámite de juicio. Sí, cualquier desmán que cumpliera. Se dieron el gusto los fascistas venezolanos, y acá durante este año los denunciábamos, de tanta muerte, quemados, o sea, una lucha de clases terrible. Y a estas alturas, hablar de los 100 muertos del gobierno, cuando se ha probado y reprobado que no fueron del gobierno, que fueron instigados por ellos, por el imperio y por la derecha venezolana. Pero esto nos llama más la atención cuando ayer pudimos leer la noticia de que en los 700 días de gobierno de Macri han habido 700 muertos por represión policial, no porque grupos pagados hayan matado a gente inocente. No, represión policial ha matado 700 personas en dos años, en apenas 700 y pico de días, y sobre esto no se habla. Ni en las Naciones Unidas, ni todo el mundo, ni los países, el imperio del norte y sus aliados, ahí nos saltan, ¿no? Y no piden un cambio a la democracia, porque supuestamente en Venezuela no hay democracia, hay dictadura. Y esa es la propaganda que se le ha dado durante todo este tiempo al gobierno venezolano, claro, y no es así. Y vemos que ha habido muchas elecciones. ¿Cuántas elecciones han habido solo en el 2017 en Venezuela? 3 elecciones y 22 en 18 años. Figúrate, qué más democracia que esa, ¿no? Lo que pasa es que la democracia liberal es la libertad de empresa. Es la libertad en donde puede opinar la empresa, y eso lo podemos ver en Estados Unidos. ¿Qué democracia existe? Una democracia que se aísla hasta del voto, ya con todo el defecto que puede tener el voto después de una campaña mediática, pero aísla, y el que gana por los votos generalmente no es el que gana según los representantes de los votantes, que son a los que elige el que vota. Entonces es una guerra en la que enfrentamos, que su parte más visible es la mediática, pero también la económica. O sea, ¿cómo es la económica? La económica es el boicot a la llegada de alimentos, de juguetes, es el cierre de fábrica, es la imposición de sanciones, como por ejemplo que no se pueda sacar plata de un banco porque le está sancionando a Venezuela para pagar un buque que está llevando medicina a los puertos. y es lo que yo digo, o sea, el ejemplo más, o sea, igual que a Cuba, ¿no? O sea, el gobierno no puede abastecer de medicamentos porque no le permiten, queridos amigos, escúcheme, esa es parte de la guerra económica, no le permiten que de donde está importando los medicamentos o los diversos productos de primera necesidad que requiere el pueblo venezolano, no se los permitan pasar, o sea, no lleguen a puerto venezolano. Entonces la crisis se incrementa más, pero también es el pueblo, ¿cómo ha resistido, mi querido, y cómo sigue resistiendo el pueblo venezolano ante tanto atropello y ante tanta crisis? Conciencia de pueblo, es un pueblo que nos asombra muchas veces, es una generación que Chávez llamó la de oro, que viene con plena conciencia, pero también debería haber conciencia afuera, porque muchas veces pareciera que ganan la guerra informativa y la gente se cree la mentira sobre Venezuela. O sea, los problemas por los que está pasando Venezuela ahorita no tienen, son graves, pero son la resistencia a una posición del imperio. Así es. O sea, Venezuela es un país que tiene riquezas suficientes como para garantizar cualquier préstamo, sin embargo cada vez la califican de peor manera las entidades, los bancos, los fondos de inversión, peor que a los países que tienen 40 años en guerra. Qué grave, ¿no? Sí, es que el imperio no puede permitir que se revele nadie a su designio. En este momento está llegando la actitud de Trump sobre Jerusalén. Figúrate declarar eso, yo también estaba indignada y hablaba con el Máger hace una semana. Es un punto clave en la historia porque las tres religiones monoteístas de Occidente convergen en Jerusalén. Figúrate, o sea, ya no se convierte solo en un asunto político en este caso, sino religioso, y eso es desatar una guerra o más aún de la que han vivido y la violencia. Y todas las teorías sobre el fin de los tiempos de cada una de las tres religiones está conectada entre sí con la posesión de Jerusalén. Así es. Y con lo que va a pasar en ese sitio, sobre la mezquita del domo que está ocupando la planicie donde estuvo la parte principal del templo de David. Todo eso está molestando para los designios, es clave, y Venezuela apoya al mundo árabe. Así es. Es libre Venezuela en sus opiniones. Y también recordar, querido Fernando, a todos los oyentes, y muchísimas gracias a todas esas conexiones, saludos por Facebook. Quiero decirles que Venezuela, no hay que olvidarse que es el de mayor reservas de petróleo que tiene en el mundo entero, aparte de otros elementos, minerales, etcétera, que anda atrás, porque el imperio lo único que ha hecho siempre es atrás de los recursos, de los pueblos. Mira toda esta, realmente no me voy a cansar de decir, yo soy antiimperialista y eso tenemos que tener una conciencia los seres humanos, ¿no? No podemos ser proimperialistas, sino siempre antiimperialistas, porque el imperio ha dañado demasiado durante la historia y sigue dañando. A su paso, por supuesto, salvadores realmente terminan como ocasionado en Siria, que no han podido bajar al gobierno democrático, lo mismo Libia, Irak, o sea, realmente no, grave la situación. O se es antiimperialista o se es esclavo. O se es esclavo, así es, ¿no? No hay opción. Y yo creo que a partir de Chávez, Correa, Evo Morales, los Kirchner, o sea, hubo un cambio y una transformación y una decisión de ser soberanos y decidir de una u otra manera qué es lo que queremos ser como pueblos, a pesar de los imperfectos, que eso ya es otra cosa, pero eso no, como tú le dices, no, el imperio dice, no, ¿cómo estos sublevados no se puede hacer? Entonces, de alguna manera, tienen que ir apagando y legitimando todos estos procesos democráticos que han venido dándose en nuestros países y en lo que estamos hablando en este país hermano como es Venezuela. Sí, hay personas que la he oído tratando de deslegitimizar estos procesos, el venezolano, el ecuatoriano, el boliviano, el nicaragüense, el cubano. Claro, o sea, esas personas nos quieren presentar como que somos mediocres, somos grises y seguiremos siendo grises, y cualquier intento podría ser hasta ridículo de querer dejar de ser grises. Así es, vamos a hacer nuestro segundo corte musical, mi querido queridos amigos y querido Pancho. Nos vamos con un cantautor ecuatoriano, un negro maravilloso como es el Milton Bautista, y recordarles que seguimos por este viaje, ahora musicalmente, imaginariamente, hacia la provincia de Esmeraldas. ¿Quién no le gusta un encocadito, por ejemplo, de pescado, de camaroncito, verdad? ¡Qué rico! En esta época, aunque en Quito, que deberíamos estar en un veranillo, pero bueno, el cambio climático es otro punto tan que nos marca realmente todo lo que estamos depredando los seres humanos y que tenemos que aprender a vivir de la mano con la naturaleza. Realmente, bueno, en Quito ha estado lloviendo, está mucho frío, pero en la costa ecuatoriana seguramente el sol acompañará toda esta semana y todos estos días especiales de fin de año. Y Esmeraldas es una maravilla con su artesanía en coco, en tagua, esa bisutería en piedras y concha, y la maravillosa gastronomía y dulces que encanta a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y también a los extranjeros que viven en este hermoso país. Bueno, vamos justamente con Milton Bautista y con la canción intitulada Pal Negro. Abusado del negro, sudando la gota gorda.

Y lo voy a permitir leer rápidamente, porque realmente es, no hay que olvidarse de quienes han venido aportando y manteniendo ese patrimonio, de esos portadores del patrimonio inmaterial. Esto lo escribió Juan Acosta, el director de proyectos de la corporación. Dice así: lo conocí hace ya casi 25 años en este ir y venir de los artistas populares y artesanos ecuatorianos de la feria en feria, de ciudad en ciudad, de este duro peregrinar de quienes en base a la imaginación y tensón le dan identidad y vida a nuestra cultura. Jorge Riascos, prolífico artista de un mundo mágico donde con sus hábiles manos transformaba las pequeñas semillas de numerosos frutos en canastitas, animalitos, en forma y figuras en miniatura, apasionado de la vida, en sus obras se reflejaba la ternura. Nunca lo vi triste, dice Juan, con una fácil sonrisa y sus tiernas palabras nos alegraba el día. Trabajó duro durante gran parte de su vida como chofer profesional que le permitió dar sustento a su familia. Fue ejemplo de lucha y dedicación para sus hijos, y cuando se jubiló se dedicó a ese don que los dioses andinos le habían brindado, a fabricar universos en miniatura que cautivaban a grandes y pequeños. En esas largas charlas que tuvimos entre viaje y viaje, acomodando nuestros productos de feriantes, me contaba que había nacido en el Carchi, aunque de niño llegó a Quito, donde se educó y formó a su familia con una buena mujer a la quien idolatraba y amaba, doña Susanita, doña Marianita, doña Carmita. Se asentó en el tradicional barrio de la Ferroviaria, donde fue un referente de buena vecindad. Amigo solidario que siempre estuvo presto a brindar su ayuda y dar su mano a quien requería su apoyo o sus sabios consejos. Aún resuenan en mi memoria los ecos de su alegre risa, de sus bromas y anécdotas, de ese humor típico de quienes tienen el alma generosa y noble. Fuerte como un roble hizo frente a las sinsabores y amarguras, a las duras pruebas que a veces nos presta y nos presenta la vida. Hace algún tiempo su memoria voló hacia un mágicos mundos de ensueño y sin querer empezó a olvidarnos y a olvidarse de quién era. Hoy me llegó la noticia que decidió partir al infinito. Seguramente a Dios le faltaba un ayudante para seguir edificando el mundo, para construir pequeñas ilusiones de aquellas que le dan sentido a nuestra vida. Seguramente allá, en la eternidad y paz justamente ganadas, Jorge Riascos estará alegrando al cielo. Qué lindo este recordatorio para el maestro escultor Efraín Riascos. Bueno, con estas quería hacer un preámbulo y no dejar de olvidarme y recordar al gran amigo Efraín Riascos. Retomo el tema de Venezuela. Hemos estado analizando todos los acontecimientos que, a pesar de la injerencia norteamericana, el boicot mediático y también el económico, que es lo que agrava la situación en Venezuela, el pueblo valiente ha demostrado democráticamente que quiere seguir adelante, seguir construyendo, y se están haciendo grandes transformaciones importantes, entre esas la Asamblea Constituyente, como tú lo mencionaste, mi querido Fernando García, que es el que acabó con todos estos actos nefastos de violencia que han matado más de 100 personas justamente durante en este año apenas, ¿no? Y que nadie lo ha dicho nada, simplemente han seguido el juego de la verdad que quiere imponer la derecha venezolana y obviamente el imperio norteamericano por sus intereses, ¿no? Pero el pueblo está, lo que es la Asamblea Constituyente, ¿cómo está desarrollándose la Asamblea Constituyente? Recién pasó las elecciones municipales. Y bueno, ¿cuánto tiempo va a durar la Asamblea Constituyente y qué es lo que ya están haciendo, qué cambios o qué propuestas ya se están implementando? Bueno, tengo entendido que va a durar 2 años, ya. Está llamada a 2 años. Las cosas más importantes que se han hecho es el nombramiento del fiscal. Había una fiscal que lo que tenía era una red de corrupción montada a partir de la fiscalía, y en 7 años de fiscalía no, como dice el fiscal, no había perseguido ningún delincuente grande, sino solo a los pequeños, en el narcotráfico, en la corrupción, siempre a los pequeños, al corrupto barrial, pero nunca a las cabezas. Este fiscal ha apresado a 80 personas por cadenas de corrupción, por tramas de corrupción. está investigando. Es muy importante porque uno de los problemas de que las personas hacen mención es a la corrupción. El otro problema es el económico. Pues la legislación tendrá que, todavía no está claro qué es lo que va a hacer la Asamblea Constituyente con respecto a esto, si va a nacionalizar el comercio exterior, si va a, pero en todas estas decisiones, como la decisión que hubo en la semana pasada de la moneda venezolana, el petro, son decisiones en que el papel de la Asamblea son muy importantes. O sea, una, qué importante también eso, ¿no? El petro sería el cubano. Sí, sería... ¿Por qué no se vuelve una, o sea, por qué no hay una propuesta como de sanción? No sé si es sanción, pero que tú pagas, por ejemplo, en Cuba, si tú quieres llevar dólares, ¿verdad? Es la modela alternativa que es el CUD y que tú pagas. ¿Por qué no se hace algo parecido en Venezuela? De alguna manera para que las divisas no se vayan tanto, o sea, no sé, el cambio del dólar y la inflación afecta a la inflación. Pero es que la divisa no se va en Venezuela hay poco turismo, no es el turismo el que malogra la divisa, es el comercio exterior y las acciones de los organismos económicos norteamericanos en contra de la moneda. Pero el petro va a ser una moneda, una criptomoneda que llaman, pero a diferencia de las demás criptomonedas que conocemos como el Bitcoin, va a tener una base económica muy importante porque va a tener el respaldo de los recursos naturales venezolanos. Ah, qué importante, Vina. Y eso no se conoce como debería, no se promociona. Bueno, está en creación, ya la gente lo va a ir conociendo, y una moneda que va a servir para el intercambio, en que la gente, el que invierta en esta moneda, está invirtiendo en los recursos de esta compra. El que tenga esta moneda tiene oro, el que tenga esta moneda tiene petróleo, tiene coltán. Qué buena estrategia. Y también cabe resaltar, porque el tiempo vuela, mi querido Fernando, lo importante y el rol tan importante que ha jugado y que sigue jugando el pueblo venezolano a través de las comunas barriales, de las asambleas, de ese poder popular que es el que mantiene a este proceso. Sí, la conciencia y la organización popular es la que ha mantenido el proceso estos 18 años, y eso es algo que ha crecido, que se ha hecho más fuerte. Es lo que no van a poder vencer, o sea, para cambiar la revolución en Venezuela tendrían que matar mucha gente, mucha gente, tendrían que cometer un gran genocidio para acabar con toda la conciencia que hay. Ahora, podemos confiar bastante en las decisiones del pueblo venezolano que las ha sabido tomar sabiamente, pero así le tendríamos que pedir a los pueblos hermanos afuera no dejarse engañar sobre la situación de Venezuela, porque ellos, para invadir a Venezuela, para llevar la guerra a Venezuela, que es llevar la guerra a Sudamérica, ellos necesitan hacerle creer a los pueblos hermanos que la situación de Venezuela es como ellos la pintan. Y no es así, por eso hay que informarse adecuadamente, y lo que le pase a Venezuela, estar muy conscientes que vendrán atrás nuestro, queridos amigos y amigos. Y también, bueno, ver las posturas de que internacionales y políticas internacionales que cada gobierno tiene, en este caso de Ecuador, esperemos que sea muy solidaria y muy frontal y muy amiga de la patria grande y de este pueblo venezolano que durante tantos años y la historia hemos sido pueblos hermanos, mi querido Fernando. Así es. Así ¿no? es, sí. Bueno, ¿y cómo festejan el fin de año en Venezuela? Toda la Navidad se festeja bastante, es muy un pueblo alegre el venezolano, sí, hay ¿no? Hay muchas tradiciones y también se han sumado todas las costumbres nuevas del consumo y del capitalismo feroz. Del capitalismo feroz, sí. Sí, hay... he notado en Quito que estas Navidades han sido más... ¿Cómo llamarla? Más parcas, menos celebradas. Más parcas, yo les he visto. La gente no ha estado más dedicado a comprar alguna que otra cosa, pero no está, pero total, en familia, ¿cómo la pasaste? Yo sí, en familia. Pero yo creo que es la falta de la fiesta de Quito que ha hecho de la Navidad menos celebrada. Así es. Porque antes se iniciaban en la fiesta de Quito. Y ahora las fiestas de Quito son muy poco... muy poco bulliciosas. Por una parte mejor, porque así nos festejamos en nuestra memoria, que es cuando vinieron a masacrarnos y a colonizarnos. Pero en general, bueno, y siguen los mismos elementos de gastronomía, ¿hay alguna bebida específica el fin de año? Hay mucho de la gastronomía, bueno, tú sabes, una variedad maravillosa, la yaca, que es un tamal, ¿no? Es muy importante, sí, es un pastel grande, es como un tamal, lo que se llama aquí un tamal grande, que lleva todas las carnes, carne de gallina, carne de sí. Qué rica es la yaca. Cochino, lleva alcaparras, almendra, aceituna, cebolla, tomate, pimentón. O sea, es una comida que se inventaron con muchos elementos europeos, envuelta en harina, en masa de maíz y cocinada en hoja de plátano. O sea, y su origen viene de los esclavos que reunían las sobras de la comida de la casa del blanco y la mezclaban con elementos propios de su comida y inventaron la yaca, ese pastel en hoja. Qué maravilloso, ¿no? Por ahí es la memoria que de nuestros pueblos, de ahí nos sale, que ¿no? Se convierte en un plato mestizo, en un plato de toda la sociedad. Sí. Y luego, como bebida, ¿hay alguna bebida? Se toma el ponche, con ron, que se hace con ron. En estos días fabriqué para la familia. Qué rico. El ponche crema, que se llama, era una vieja receta familiar. Y también el fin de año es el típico pastel del pan de jamón, o solo es para Navidad. El pan de jamón no, en todo el mes de diciembre se come mucho el pan de jamón. Qué rico ese pan, me ha encantado. Es un pan con mucho jamón. El gusto, el placer de deleitarse. Generalmente en una pastelería, en cualquier época del año, tú te comes lo que llaman un cachito de jamón, que es un pan de jamón pequeño, que es más contundente que un sándwich, ¿no? Claro, qué rico. ¿Y alguna cábala o alguna tradición que tienen los venezolanos para recibir el año, despedir, algo de eso? No, mira, es una fiesta. Porque acá hay gente que, por ejemplo, bueno, los cubanos lanzan a la medianoche justo un balde de agua hacia afuera. Ya. Qué sé yo, los ecuatorianos se comen las uvas. Yo, por ejemplo, no tengo ese tipo de cava. La ropa interior amarilla. Aquí el Pancho se ha de poner ropa interior amarilla o fucsia. Verde. Amarillo, creo que alguna vez me puse. No tengo esa cava y esa tradición. Pero bueno, la gente se acostumbra a eso, ¿no? A la maleta, con el equipaje, toda la manzana, correr a la medianoche, qué sé yo. ¿Hay alguna cábala que tengas tú en Venezuela que se conozca? Lo importante en la infancia era, y todavía sigue siendo, es estar con la familia. Entonces la gente, a la hora del año, todo el mundo sale corriendo. Es peligrosísimo el carro, porque todo el mundo sale corriendo a llegar a la casa de los padres. Ajá. Porque es una fiesta, así como la fiesta del 24 es para los niños, sobre todo, la fiesta del 31 es para los adultos. Así es, señor Pablo. La gente tiene que estar a las 12 de la noche dándole el abrazo a sus viejos, a sus abuelos, a sus padres, y ya después amanecerse, ir a desayunar a la playa, ya después de bailar mucho, ¿no? ¡Qué rico! Con una margarita maravillosa venezolana, también, ¿por qué no, verdad? Bueno, en Caracas, date cuenta que a 15 minutos uno termina de la fiesta y se va a tomar algo, a comer algo a la playa, 15 minutos. Es que realmente Venezuela es una maravilla. Deberíamos hacer turismo en Venezuela, que en playas maravillosas, la parte del llano, la parte andina. El otro día estaba viendo un reportaje justamente del turismo, de los sitios turísticos de Venezuela, y es un primor. Realmente deberíamos enfocarnos a conocer nuestra parte grande, a conocer nuestros países latinoamericanos para entendernos mejor. Solo conociendo podemos entender y apreciar mejor, porque como yo lo que digo, lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. Bueno, ahí, y mañana es el Día de los Inocentes, así que con mucho cuidado, mi querido Pancho, que le voy a hacer alguna broma, y no perder esas características, peculiaridades que tenemos como pueblos andinos, como pueblos latinoamericanos, y que tenemos una historia bien grande. En todo caso, a no perder, y también a disfrazarse el 31, hacer el testamento, que esas son lo que nos da la identidad como ecuatorianos y ecuatorianas, y a disfrutar en familia y con los amigos, porque el 31 es más para estar con los amigos también, ¿no? Ir recibir muy alegremente y también en familia, ¿por qué no? Bueno, nos despedimos, nos volveremos a encontrar en otra emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Muchísimas gracias, querido Pancho. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Calla cama. Chao, chao. Y que se acabe el año 2017. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.